Hola, sé que quizás escuchaste este álbum porque un amigo te lo presentó, o más bien porque te gustan nuestras canciones. En este transcurso del camino hemos aprendido a sentirnos identificados, amados por nosotros mismos, y nos hemos dado cuenta que fuimos creados por el mejor artista del mundo, Jesús, que se ha encargado de darnos lo mejor, aunque no lo merecemos, para así hacernos llamar obra maestra. Me di cuenta que yo soy una obra maestra. Y nos hemos dado cuenta que fuimos creados por el mejor artista del mundo. Me di cuenta que yo, Jesús, soy una obra maestra. Obra maestra.